9 de la mañana, 48 minutos en todo el país. Y ya estoy en comunicación con Rubén Funes, juez de paz. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buenos días, Daniela, ¿qué tal? Un gusto hablar con usted y saludar a toda la audiencia. Bueno, Rubén, a ver, hoy teníamos anunciado hace unos días el primer casamiento. ¿Ya se efectuó o todavía no? No, a partir de las 10 de la mañana es el primero. Hoy están previstos 4 casamientos, así que estamos en instante más. Ya han venido varios medios porque ha tenido una repercusión muy grande esto del traslado de las oficinas. Y hoy me decía un señor que estuvo haciendo tramitaciones, me dice, mire, la vida de los ciudadanos me pasa por el registro civil, porque desde que nacemos hasta que morimos tenemos que... Me lo dijo así y yo me quedé pensando, la verdad que tiene razón. Tiene toda la razón del mundo, sí. Tiene toda la razón, porque dice, tenemos que venir cuando nacemos, después cuando renovamos los documentos, si queremos un acta, si cuando nos casamos, cuando nos divorciamos, cuando hasta cuando... Y me causó gracia, pero tiene la razón. Es cierto que sí, la vida de los ciudadanos y ciudadanas pasa mucho por esta institución. Así que estamos muy felices de contar con estas nuevas instalaciones para brindar un mejor servicio a la comunidad. Y otra de las cuestiones que resalto como positiva es que nos han transmitido las personas es que aquí hay la posibilidad de estacionamiento en varias calles. Así que es un tema que está resuelto en ese sentido. La verdad que son testigos y fundamentalmente guardan los documentos de todos los que han pasado por esta provincia de La Pampa en el registro civil y fundamentalmente son parte de la historia, porque cuando los periodistas, los historiadores tenemos que salir a buscar un hecho, un dato o algo, a lo primero que vamos es a los archivos de justamente nacimiento. Hay libros de actas de nacimiento, de defunción de 1901 aquí en el registro, así que mire si habrá historia, ¿no?, por contar. Los registros, el Registro Nacional se creó el primero en 1895 en la ciudad de Buenos Aires y a partir de 1900 se empezaron a crear en todas las provincias y territorios nacionales, como el caso de La Pampa. Porque anteriormente se registraba en las iglesias, claro, mediante los bautismos. Así que, mire, nosotros tenemos en nuestro archivo, usted, Daniela, que hacía mención a la historia, ¿no? Uh-huh. Libros de muy históricos, porque son de 1900, a partir de 1901, cuando era Santa Rosa de Tuay. Claro. ¿De qué época le hablo? ¡Qué maravilla! Hay que digitalizar todo eso para que no se pierda. Está todo digitalizado, afortunadamente. ¡Qué maravilla! Así que, sí, tenemos el soporte, el libro, que los tenemos ahora, la semana que viene, están comprando en la Dirección Provincial de Registros Civiles, el doctor Rolando, uh-huh, a quien aprovecho la oportunidad para agradecerle profundamente el compromiso que ha puesto en toda esta instancia de la mudanza, del traslado. También el Superior Tribunal de Justicia, a los miembros del Superior Tribunal que nos posibilitaron alquilar estas nuevas instalaciones. La verdad que estoy muy contento, todos estamos muy contentos, porque estamos muy cómodos y muy agradecidos con las autoridades que nos han posibilitado esta. Y le decía que ya se están haciendo la compra de estanterías especiales para seguir resguardando esa reliquia histórica. Uh-huh. Nosotros contamos con el soporte papel, que es el libro, pero también están digitalizados. Bien, para bien. Así que de manera que la información va a estar siempre. Perfecto. Rubén, bueno, arranqué por ese lado porque, bueno, yo... mi mamá fue empleada durante muchos años, se jubiló en el registro civil, por eso bien. Tengo... ¿Quién es tu mamá? Mi mamá, no, era Nair Tour, estuvo trabajando cuando estaba, ¿se acuerdan? La Casa Peiregne. Sí. En la avenida Ex Roca. Mire de los años que le estoy hablando. Mira, interesante. Tendrá cosas para contar también, ¿no? En su... Sí, no, una maravilla, pero fundamentalmente también un poco de una, hay un anecdotario hermoso de la época, y sí recuerdo yo que le preguntaba la otra vez por las fotos de casamiento, porque esa escalinata de la Casa Peyrigne era una belleza. Me imagino, una claro, belleza. Sí, realmente. Sí, en fin. Sí. Bueno, pero Rubén, el tema era otro, era saber que ya están funcionando allí. ¿Están funcionando todas las oficinas o todavía falta alguna? Estamos a pleno con todas las oficinas. Fue todo muy rápido, lo vinimos organizando y planificando desde hace un tiempo atrás, y bueno, a mí me gusta organizar todo y en cada detalle, así que afortunadamente salió todo como lo habíamos planificado, y se sorprendía una vecina que observó todo el movimiento y dice, no puedo creer que ya esté funcionando, y dice, están re contentos los vecinos porque dice que le ha dado otra vitalidad al barrio. Sí. Y nos decía, no podía creerlo, cómo bajaban los camiones, cómo bajaban. Bueno, afortunadamente al día de hoy, viernes, está funcionando a pleno todas las oficinas, nacimiento, defunciones, matrimonio, documentación, que tenemos tres stand para atender. También, bueno, la parte del juzgado de paz, que está viniendo mucha gente, porque en esta época de vacaciones siempre viajan muchas personas, así que hacen las autorizaciones de viaje para sus hijos, para los menores de edad, así que está llena la sala de juzgado de paz. Sí, estamos funcionando a pleno. Y bien, en minutos más se hace el primer casamiento, que es a las 10 de la mañana. En el día de hoy tenemos previsto 4 casamientos. Perfecto, empiezan a las 10 de la mañana, o sea que me queda poquito tiempo. Yo hablo con usted, me pongo a charlar de todo. Pero bueno, en realidad otro tema, además del sitio que queríamos consultar, es esta ampliación de los derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género. Este decreto que amplió los derechos, que tiene que ver con incorporar también la nomenclatura X en un DNI. ¿Cómo está funcionando esto en nuestra provincia de La Pampa? Bueno, está funcionando. Tuvimos un primer y único caso, que fue el primero que se realizó en La Pampa. No sé si en otras localidades o ciudades de la provincia se ha hecho algún cambio de digamos, en el documento, pero nosotros tuvimos uno que tuvo una amplia repercusión, el caso de Cristal, que bueno, modificó su documento para que apareciera como sexo no binario, es decir, marcado una X. Esto fue el primer caso y salió todo muy bien porque se adaptó, digamos, todo el sistema informático para resolver esta situación. No se ha presentado ningún otro caso, pero sí, en caso de presentarse, se resuelve rápidamente, porque lo que tiene esta modificación en la ley es que los tiempos burocráticos cambiaron y es mucho más fácil concretar esta solicitud por parte de las personas que quieran cambiar su género. Así que, bueno, aquí estamos a disposición de todos los vecinos y vecinas para que las consultas que quieran realizar en cuanto a esta cuestión. Después del caso de Cristal, que fue el primero, hubieron varias consultas, pero no se concretó ninguna de las del trámite, digamos. Así que, pero estamos a disposición. Siempre, bueno, porque es importante esto, porque la gente siempre pregunta esto por allí. Sí, bueno, yo tengo esta cuestión, pero me gusta viajar, quiero salir del país. Yo con ese documento, con el pasaporte, me lo aceptan en todo el mundo. Hay varias cuestiones, por eso es importante que la gente sepa que van a ser bien asesorados en el registro civil en este aspecto. Sí, totalmente. ¿No? Si bien a nivel saliendo de la frontera del país, no. Porque convengamos que Argentina es un país de avanzada en cuanto a reconocimiento de derechos. Hay muchísimos países del primer mundo que no tienen la legislación de reconocimiento de derechos que tiene la Argentina. Y en este caso del documento no binario es uno de ellos. Pero se está trabajando a nivel internacional para que la mayor cantidad de países puedan aceptar el género no binario. Se está trabajando muy bien a nivel nacional y a nivel internacional en este tema, y yo creo que no dentro de mucho tiempo va a estar esta cuestión totalmente resuelta. porque se avanza en esto, los derechos avanzan y el reconocimiento de ellos. Bien, Rubén, muchísimas gracias como siempre por atendernos, y antes de terminar la nota quiero que recuerdes el lugar exacto, en qué horario están atendiendo, están en redes, tienen nuevos teléfonos, se puede consultar por WhatsApp, todo, sí, estamos, para que los vecinos sepan. Estamos funcionando en Avenida Spinetto y Calle Caminito, frente al espacio verde de las vías del ferrocarril. El horario de atención es de 7:15 a 2:30, de lunes a viernes, se atiende por orden de llegada. Y bueno, los teléfonos seguimos, no están todavía, porque no depende de nosotros, sino de otras instituciones, pero los hemos cambiado. Tienen que ir los muchachos de la dimensión en tela a conectarlos, digamos. Exactamente, nos falta ese pequeño detalle, pero que bueno, que durante ya el lunes vamos a estar con los teléfonos. El teléfono va a ser el mismo del juzgado, 433-228, y sí vamos a cambiar el del registro, que es la parte de planta baja, que ya les vamos a informar. No lo tengo presente el número, ya tenemos número asignado y todo, pero no lo tengo presente en este momento. Pero se va a comunicar seguramente la próxima semana, cuando ya tengamos el teléfono de ambos organismos, lo vamos a estar comunicando. Así que estaré informándoles. Perfecto, perfecto. Rubén, muchísimas gracias, y hasta la próxima. Vaya, gracias, a casar gente, que todavía hay gente que se casa, gracias a Dios. Todavía hay gente que, sí, bueno, que apuesta al matrimonio, a la institución del matrimonio. Bueno, Daniela, muchas gracias, muy amable. Hasta la próxima. Cualquier momento.